confianza y valor no tendrán límites. Y esto no es una exageración, es un hecho, porque es absolutamente crucial que tengamos un entendimiento de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Bien, continuando con la analogía del auto y el combustible, su tanque está lleno gracias a la presencia del Espíritu Santo en su vida. No necesita más combustible ni tampoco debe intentar usar un sustituto de combustible. Como creyentes, tenemos el combustible para todo el poder, perspectiva, comodidad, guía, valor y dinámica que jamás necesitaremos. La pregunta debe ser, ¿cómo logramos que el combustible fluya de modo que podamos operar nuestras vidas como Dios intentó? O, para usar los términos de las Escrituras, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? ¿Hay alguna técnica al respecto? Bueno, todo esto, de la manera en que yo lo entiendo en las enseñanzas de la Escritura, es llamado la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios llega al Hijo de Dios, el Espíritu de Dios toma el control de todo y lo mueve en la dirección que Dios quiere que vaya. Veamos esto más claro en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Por favor, observe el mandato de sed imitadores de Dios y lo que dice acerca de andar en amor. Ahora veamos lo que dice el versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El capítulo comienza con el mandato de ser imitadores de Dios. Esto incluye el andar en amor, versículo 2, y andar como hijos de luz, versículo 8. Ahora veamos lo que significa andar en la vida cristiana. Para esto, veamos lo que dice en los versículos 15 al 17 en este mismo capítulo. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta? Claramente podemos ver a través de estos versículos que la voluntad de Dios es que andemos en amor y que andemos como hijos de luz. Así que tenga cuidado de cómo anda usted. Obviamente esto habla acerca de la voluntad de Dios. Este tipo de andar es un caminar en la voluntad de Dios. Pero, entonces, ¿cuál es su voluntad para nosotros? Bueno, vea el versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Aquí está. Le voy a pedir que piense seriamente en lo que a continuación le voy a decir. Quizás me veré como un poco pedante al explicarle a usted este versículo que ya he leído antes, pero la verdad no me importa. Oímos mucho acerca de la cruz y de nuestra conversión, pero poco se nos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo y de cómo debemos vivir vidas que glorifiquen a Dios. Todos entendemos muy bien lo que significa haber sido comprados por un precio. El ser lleno del Espíritu Santo es un mandato que podemos ver claramente aquí en el versículo 18. Si usted se pone a buscar en el Nuevo Testamento, en las cartas de los sermones de los apóstoles, el mandato de ser bautizado o de ser sellado, usted buscará en vano, porque nunca se nos manda hacer tales cosas. Todas ellas vienen en las llaves que Dios nos ha dado, o sea, son parte del set original de llaves que nos fue dado cuando fuimos salvos. Ese fue el regalo. Usted fue sellado, usted fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios para ser parte del cuerpo de Cristo. Todo esto es una realidad en su vida. Sepa usted esto o no, es una realidad. Usted ya es bautizado. No tiene por qué buscar ser bautizado una y otra y otra y otra vez. Eso ya está en usted. Sin embargo, sí se nos ha mandado a ser llenos del Espíritu Santo, que es una diferencia grande. Así que esto es algo de lo cual nosotros tenemos que ser partícipes. Necesitamos obedecer este mandamiento. Es aquí donde necesitamos prender nuestros motores. Así que aquí vemos dos mandamientos. El primero es negativo. No os embriaguéis con vino. Y el segundo es positivo. Sed llenos del Espíritu. He oído enseñar que estas dos cosas deben ser combinadas de alguna manera. Por ejemplo, algunos dicen que la llenura del Espíritu es como una embriaguez espiritual. Algo así como una intoxicación divina. Es como si el creyente estuviera fuera de control, bajo la influencia del Espíritu. Una persona es ebria con vino cuando está llena del alcohol, pero cuando ha bebido del Espíritu, está espiritualmente aliada con él. Cuestiono esta interpretación. Dado el contexto bíblico, realmente cuestiono este concepto. Este versículo no está comparando las dos cosas, sino está ofreciendo una como contraste de la otra. Esto es enfatizado al Pablo añadir que la embriaguez es una disolución, lo cual quiere decir libertinaje, excesos, vivir fuera de control, sin esperanza. Pero el cristiano lleno del Espíritu nunca está fuera de control. Por el contrario, usted tal vez recuerde que entre la lista del fruto del Espíritu se halla el dominio propio, Gálatas 5:23. Antes de asemejar la una con la otra, me parece que es mejor contrastarlas. El pastor John W. Stott hace una observación muy acertada cuando dice: podemos en verdad concordar que en ambas, la embriaguez y la llenura del Espíritu, hay dos influencias poderosas trabajando en nosotros: el alcohol en el torrente sanguíneo y el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero en tanto que el alcohol excesivo conduce al libertinaje sin restricción e irracional, transformando al borracho en un animal, la llenura del Espíritu conduce a conducta restringida, moral, irracional, transformando al cristiano en la imagen de Cristo. De este modo, los resultados de estar bajo la influencia de las bebidas alcohólicas por un lado y la del Espíritu de Dios por otro lado, son total y completamente distintas. Lo uno nos hace bestias, lo otro nos hace más como Cristo. Puesto que el clímax del argumento de Pablo se halla en su mandamiento respecto al ser llenos del Espíritu, examinémoslo con mayor profundidad. Sigue conmigo y pronto verá que todo esto tiene sentido. Quiero darle cuatro observaciones en cuanto al mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Primero, el mandamiento está en el modo imperativo: sed llenos del Espíritu. Esto no es una sugerencia casual, diplomática, reposada, sino un mandamiento directo y firme. No tenemos más libertad para ignorar este deber de la que tenemos para soslayar los mandamientos éticos que la rodean, tales como trabajar duro, hablar de verdad, ser amables, perdonar. Como ve, ser llenos del Espíritu es similar a estos otros mandamientos. De modo que, cristiano, usted que me escucha, permítame amonestarle a que obedezca este enfático mandamiento de Dios. El modo imperativo exige obediencia. En segundo lugar, el imperativo sed llenos está en plural. El apóstol Pablo no está dirigiendo esto a algún grupo especial de personas, o a algún santo súper espiritual de la iglesia de Éfeso, o, dicho sea de paso, a la iglesia en general. Nos dice a todos nosotros, individual y colectivamente, que como cuerpo universal de cristianos, debemos ser llenos del Espíritu de Dios. En tercer lugar, está en voz pasiva. ¿Se dio cuenta de eso? El mandamiento dice: sed llenos. No es: llénense ustedes mismos con el Espíritu. No. Según la traduce la versión en inglés, permitan que el Espíritu los llene. Pero no le asigne a esto más de lo necesario. Así como la persona se embriaga al beber alcohol, así el individuo es llenado con el Espíritu al involucrarse en el proceso que conduce a esto. Por ejemplo, no puedo ser lleno del Espíritu mientras tengo un pecado conocido y no confesado. No puedo ser lleno con el Espíritu mientras al mismo tiempo conduzco mi vida en las cosas de la carne. No puedo ser lleno del Espíritu mientras esté contra la voluntad de Dios y dependiendo de mí mismo. Necesito asegurarme de que he arreglado todos los pecados que han surgido en mi vida, que no he ignorado el mal que he hecho ante Dios y ante otros. Necesito andar en dependencia del Señor diariamente. Jesús enfatiza el mismo pensamiento en Juan 15, donde ordena que permanezcamos en la vid. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 5. Y cuando Jesús dice nada, quiere decir nada. Muchas mañanas comienzo mi día sentado a un lado de la cama diciendo: este es tu día, Señor. Quiero estar a tu disposición. No tengo idea de lo que va a pasar en las próximas 24 horas, pero antes de empezar, antes de beber mi primera taza de café e incluso antes de vestirme, quiero que sepas que desde este momento y durante todo el día soy tuyo, Señor. Ayúdame a ser una rama que permanece en la vid, apoyarme en ti, a obtener de ti mi fuerza y dejar que me llenes mi mente y mis pensamientos. Toma control de mis sentidos, de modo que sea literalmente lleno con tu presencia, poder y dinámica. Quiero ser hoy tu instrumento, tu vaso. No puedo hacer que esto ocurra. Sin ti no puedo lograr nada, Señor. Por eso te digo, Señor, lléname con tu Espíritu el día de hoy. Esto me ayuda mucho a mí y le sugiero que lo pruebe. En cuarto lugar, el mandamiento de ser llenos está en tiempo presente. Esto es una apropiación continua. No se trata de algún momento demasiado elevado y poderoso que ocurre una sola vez en la vida. Cuando usted experimenta la llenura del Espíritu Santo, desde entonces está siempre en ese punto elevado y jamás se desvanece. En lugar de eso debemos orar: lléname, Señor, para este momento, lléname a esta hora, lléname al enfrentar este desafío. Es como decir: Señor, quiero ser lleno, quiero ser usado, quiero estar disponible. Deliberada y conscientemente me hago dependiente de ti. La llenura del Espíritu es como caminar. Cuando somos pequeños, cada pasito es un esfuerzo consciente y un logro magnífico. Pronto aprendemos a dar dos o tres pasos sin caernos. Y antes de que uno se dé cuenta, cuando han pasado 4 o 5 meses, estamos caminando y ni siquiera pensamos en eso. Andar se ha convertido simplemente en parte de la vida. Con el correr del tiempo, conforme experimentamos su llenura, llega a ser una parte constante de nuestra conciencia y de nuestra vida. Pero empezamos en forma deliberada, lenta y cuidadosa. Al asomar el sol en la madrugada, le decimos al Señor: Señor, este es tu día. A medida que pasen las horas, quiero andar contigo, permitiendo que tu espíritu tome pleno control. Puesto que te pertenezco a ti y que no hay día desperdiciado, ayúdame a vivir bajo tu poderosa autoridad. Ahora tenga cuidado, por favor, hermano. Sé que al decir esto habrá personas tipo ingeniero escuchando mis palabras, y esta clase de personas adoran las técnicas. Les gusta el proceso paso a paso, lógico. Les gustan los detalles. Pues aquí tienen los pasos a seguir. Primero que nada, decirle al Señor: esto es para ti, Señor. Segundo paso: Señor, que sea lleno del Espíritu, y Señor, este es tu día. Tercer paso: de modo, Señor, que ayúdame a seguir adelante. Pero para andar por fe, por la llenura del Espíritu, no es algo tan mecánico como esto. En lugar de eso, es como si dijéramos: estoy en el proceso, Señor, en el proceso de cumplir tu voluntad. Quiero glorificar tu nombre, te pertenezco a ti, te prometo mi lealtad y fidelidad el día de hoy. Capacítame en mi andar para tener el discernimiento de hacerlo en obediencia y no en desobediencia, para percibir el mal cuando lo encuentro, de modo que me aleje de él. Consérvame fuerte cuando venga la tentación. Guarda mi lengua de decir las cosas que son erradas, o de hablar demasiado, o hacerlo muy apresuradamente. Capacítame para restringir lo profano y resistir los arranques de cólera. Señor, ayúdame en mi caminar. Lléname con tu espíritu. Toma mis ojos, mi lengua, mis emociones, mi voluntad. Y úsame, Señor, porque quiero estar bajo tu control en forma continua. A esto se le llama el andar cristiano. Este ministerio ha sido de gran bendición en mi vida, ya que por medio de las enseñanzas que se imparten en la radio e internet, me ayudaron a superar una de las etapas más difíciles de mi vida. Yo creía que ya no había esperanza para mí, hasta que un día escuché sus programas en la radio cultural TGN de Guatemala. Y gracias a la misericordia de Dios, junto con este bendecido ministerio, sé que hay esperanza más allá de las circunstancias. Ahora me he enfocado más en el ministerio de Cristo, y aunque vengan pruebas muy difíciles, enfoco mi mirada en Él. Aún después de 25 años de ver a Dios obrar por medio de Visión para Vivir, me sigue emocionando mucho escuchar increíbles testimonios como este. Por más de 25 años, nosotros nos hemos sincronizado a la agenda de Dios. Sí, Él nos ha llamado a ser discípulos, y esa es nuestra misión. En su divina gracia, Dios nos ha llamado a ser discípulos juntos. Así es, a usted y a nosotros. Cuando compartimos estas historias reales de vidas transformadas, lo hacemos porque queremos compartir el gozo de ver a Dios obrar soberanamente. Su donativo, su contribución económica, pero sobre todo su amistad y apoyo, es lo que hace posible que tengamos un impacto para la gloria de Dios. Y mientras que cada programa que usted escucha nos acerca cada vez más a esa fecha del 31 de diciembre, al fin de año, apelamos a su generosidad para continuar invirtiendo en nuestro ministerio. Mientras este pensamiento todavía está fresco en su mente, quiero pedirle un favor. Llámenos, escríbanos, haga su contribución de fin de año. También puede hacerlo en línea, si lo desea. Mantengamos los canales abiertos para que Dios obre a través de nosotros. para que todos aquellos quienes escuchan la radio tengan un libre acceso a Visión para Vivir. Todos los días tenemos el gran privilegio de escuchar de nuestros oyentes que sintonizan el programa por todo el mundo hispanohablante. Ellos han descubierto que la palabra de Dios cambia vidas. Es nuestro deseo que estas palabras le den ánimo en este día. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. La vida no es un camino de rosas. Así versa el dicho popular. Sin embargo, sabemos que en Cristo podemos enfrentar las vicisitudes con el poder de Dios. Este mes Visión para Vivir ha preparado el devocional Fe para el Camino, escrito por el pastor Charles Swindoll. Es un material basado en la vida de Abraham, quien con su ejemplo nos desafía a desarrollar nuestra fe. Adquiera hoy la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Al enviar su contribución de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llamando al 1-800-898-4847. O, si usted está fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos durante esta semana. En nuestro próximo programa tendremos más Visión para Vivir. Hasta entonces y que Dios le bendiga.